Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la 13ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Gol 11 sigue escapando de la zona baja a puro triunfo. Esta vez fue 2-1 en Santa Fe frente a un Vélez que no logra encontrar el rumbo. Los goles del Zabalero, los dos de Ramón Huanchope Ávila. Es mucho un esfuerzo muy grande. Era una lástima que de vuelta no sucediera lo de la fecha pasada porque el desgaste lo hacemos. Creo que tenemos por momento buen fútbol, mucha intensidad y llegada clara. Entonces, nada, era una lástima, pero bueno, hay que sufrir. Lo bueno es que se consiguieron los 3 puntos, que volvimos a ganar en nuestra casa, que era lo importante y que, bueno, la gente tiene un fin de semana feliz. En un partido importantísimo por sumar para la permanencia, Lanús le ganó 2-1 a Sarmiento en un encuentro en el que hubo un tiempo para cada uno en el dominio del juego. Dato aparte, los de Junín una vez más fueron perjudicados por el arbitraje. Ni Tello ni el VAR cobraron una mano que podría haber sido penal para el verde, situación que se suma a varias que ya vivió a lo largo del torneo. Analiza la victoria el volante del Grana, Luciano Boggio. Hoy era un partido fundamental para nosotros porque el rival estaba peleando, quiera o no, hay que aceptar y estamos peleando también la tabla abajo y el rival un rival directo. Y bueno, eso nos permitió también prendernos un poquito más arriba, que hace varios partidos que venimos perdiendo puntos que necesitábamos ganar. En la última bocha, Arsenal se lo dio vuelta a Unión para ganarlo por 2-1 y sumar 3 puntos fundamentales para evitar el descenso. El viaducto sigue estando mal en los promedios y el Tatengue continúa último en la tabla de posiciones. Así lo vio el creativo de los de Sarandí, Santiago Tolosa. Nosotros no estamos en condiciones ni de perder y empatar, por eso estamos yendo a buscar el partido y bueno, como te digo, hoy pudimos convertir y pudimos llegar a triunfo. En Altagracia, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en local para Bachasca, FM 97.3. Godoy Cruz fue pura contundencia en Santiago del Estero y le ganó bien a Central Córdoba por 2-0. Equipo fluctuante el Tomino, que a lo largo del torneo jugó muy mal de a ratos y muy bien en otros, tal como lo analiza su defensor, Fier Barrios. La actitud que tiene este equipo, creo que te incita a eso, a siempre dar lo mejor, a siempre tener aire, siempre tener piernas. Lo demostramos ganando 2-0, que nos tirábamos al piso, nos tirábamos de cabeza y bueno, eso somos, un equipo humilde, que no le sobra nada y que bueno, que por ahí no estaba encontrando regularidad y hoy en día, gracias a Dios, hace varios partidos que no perdemos, entonces eso es muy importante. Presente sólido el de Belgrano. No solo consigue resultados de local y de visitante, sino que además juega bien y se prende en la pelea. Fue gracias al 1-0 frente a Newell's que le permitió al Pirata meterse en el podio de la liga. El gol de Pablo Vegetti. La verdad que hicimos un gran partido, lo planteamos de gran manera. Ellos son jugadores muy jóvenes, que mucha intensidad, manejan bien la pelota. Pudimos encontrar diferencia, en primer tiempo fuimos superiores, en el segundo la verdad que nos quedamos un poco, perdíamos la segunda pelota, no la pudimos tener y bueno, por ahí el equipo se puso los verones y tuvo que defender, nos queda otro. Ayer se cumplieron 50 años del lanzamiento de Volumen 3, disco fundamental del rock pesado argentino. Por eso, hoy suena Papos Blues haciendo Pájaro Metálico. Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha 13 de la Liga de los Campeones del Mundo, acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.